Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Acá comenzando el programa 355 del Piedra Libre. Uh-huh. 20 horas apenas pasaditas. Ya otoñales. Otoñales, noche totalmente, de las manos de Blas Martín. Allá saluda con una de sus manos porque la otra la tiene ocupada en la consola, obviamente. Bueno, acá estamos comenzando entonces otro Piedra Libre. ¿Cómo está, señora? Bien, bien, por suerte bien. Por eso digo, otoñales, noches buenas, lindas, frescas, ajá, dentro de todo, sí, ¿no? Hoy hablábamos eso, ¿no? De, por lo menos vos me contabas lo que habías escuchado con respecto a la temperatura, que no son lo mismo veintipico de grados en otoño que veintipico de grados en verano. Entonces me estoy, viste, como acostumbrando, claro, a que no hacen. Estamos ya en un otoño hermoso, fresquito. Sí, sí, sí. Eso que te das muchas ganas de hacer cosas. Lo digo cada año, o sea que lo he dicho muchas veces. Es la mejor estación en la ciudad de Buenos Aires. El otoño. El otoño. Sin lugar a dudas. Para vivir la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y la hemos vivido, la hemos vivido. Uh-huh. Hemos estado en algunas actividades esta semana. Fuera de la radio, fuera de nuestras actividades de trabajo, de laburo cotidianas, el 24 de marzo, uh-huh, ayer uh-huh, jueves, que hubo una doble ronda en uh-huh, Plaza de Mayo, después vamos a contarles un poco, uh-huh, y ayer también jueves a la tardecita, noche, en esos tambores que no se callan, que acompañaron a los vecinos y vecinas de Parque Lezama, gracias. Ahí está, el Parque Lezama. Exactamente. Muy bien. Están peleándola contra las rejas. Exacto. Así que bueno, parte de eso que vamos a tener, vamos a recorrer un poco este 24 de marzo, un poco con las propuestas, ¿no? Que uno quiere llegar a estos, en otro 24 de marzo. Vamos a tomar otros temas que también involucran a una cantidad de cosas que hacen también a cómo llegamos en nuestras diarias citaciones. Ajá. Entre ellas vamos a estar comunicados con México. Así es. 6 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Así que vamos a hacer nuevamente, vamos a nuestro corresponsal directo que tenemos ahí, a Luis Gómez, que así nos es. Va... Joven politólogo, devenido en corresponsal. Devenido, casi, claro. Casi los hechos lo casi, han marcado. Casi a la fuerza, ¿no? A la fuerza no, de... No creo. Él ¿no? Es realmente, está siempre presto para comunicarse con nosotros. No, a la fuerza no, pero digo, es un poco sí, el devenir, ¿no? Es un poco el devenir. Puede ser, no, dije la fuerza, digamos, de repente uno le puso esa chapita ese moño de cuando él es politólogo. Uh-huh. Vamos a hablar sobre el glifosato también. Sí, vamos a hablar sobre el glifosato y una resolución de la Organización Mundial de la Salud que se dio en estos días. Y una curiosidad también, pero bueno. Respecto al glifosato y otros, hay otros 5 pesticidas que han sido considerados cancerígenos, uh-huh, o que facilitan el cáncer. Lo vamos a hablar bien con el doctor Horacio Lucero. Vuelve otro de nuestros columnistas. Empezamos, la semana pasada tuvimos varios nuevos de antes, pero esta semana vuelve Alejandro Cabrera Brito, con integrante de Jamaicaderos. Señora. Y él va a contarnos una cantidad de cosas, seguramente, porque solamente si uno entra a través de lo que Alejandro manda por Facebook, ya tenemos que darle el programa. Claro. Con todas las denuncias y todo lo que está... Exactamente. Lamentablemente, que, ¿no? Lamentablemente, sí, porque estaría bueno que alguna sea de las buenas. Así que bueno, lo vamos a tener a él. Vamos a hablar también sobre las represas. Vamos a hablar, en realidad estuvimos hablando esta mañana con Gerardo Bartolomé, que entre otras cosas es ingeniero. Después vamos a explicar un poquitito cuáles son sus facetas. Pero lo importante en este caso, lo que nos convocó es que es ingeniero y estuvo en una charla que se dio ayer también a la tardecita en la Facultad de Derecho, referida a las dos represas que están pensadas para el río Santa Cruz y que afectarían directamente los glaciares, entre otros el glaciar Perito Moreno. Perfectamente. Y bueno, tenemos una cantidad. También vamos a comunicarnos con Honduras. Efectivamente, acabamos de conseguir una comunicación. Estuvo complicado el día de hoy. Muy complicado el día de hoy para comunicarnos con Honduras. Estos cuatro estudiantes que fueron asesinados. Una estudiante de ellas era de primer año, 13 años tenía nada más. Así que bueno, vamos a ver cuál es la situación en Honduras, que parece que está muy bueno. Ya como bien lo dijiste, era muy difícil comunicarse, varios así compañeros es. Quisieron hacerlo y fue imposible saber cuál era la situación allá en Honduras. Bueno, vamos a hablar con Bartolo Fuentes, que lo conocemos como militante del Frente Nacional de Resistencia Popular. Ahora es diputado, desde las últimas elecciones, de diputado de Libre. De Libre, exactamente. Pero bueno, a ver. Queríamos comentar en el arranque esto, estas cosas que uno por ahí dice, bueno, lo hacemos de entrada y nos sacamos esto tipo mochila de encima. Ha estado en las redes, en los medios masivos, en los hegemónicos, en los nuestros. Ha estado presente en la quema de estos muñecos en La Plata el 24 de marzo. Una quema que decidió y realizó la agrupación Hijos La Plata. Digo esto porque después Hijos La Plata, con un comunicado extenso, salió a deslindar las responsabilidades del resto de los que componen Memoria, Verdad y Justicia, y asumiendo que fueron ellos los que hicieron esa quema. Hubo una utilización, creo que esa es la primera mirada que podríamos hacer, hubo una utilización por parte de algunos sectores, una utilización para aprovechar a victimizar a EVE y victimizar con eso también al gobierno, ¿no? De paso. Nosotros en este momento en el estudio somos tres. Está Blas en los controles, está Graciela, estoy yo. Y por ahí entre los tres hacemos cuatro opiniones. Porque eso puede llegar a suceder. Sí. No, lo que podemos decir acá en este momento no es opinión de la colectiva. No, es opinión de cada uno de nosotros. Y además una opinión que está en formación también. Porque en la medida que la vamos compartiendo, vamos redondeando una mirada. Si le parece, arranco. Bueno, sí, cómo no. Yo tengo una mirada particular sobre EVE. Para mí, EVE decidió en algún momento abandonar un espacio que tenía, en la cual era un ejemplo de lucha, en la cual era un ícono de las luchas, para tomar otra posición. Es una decisión que tomó. Hubo distintas instancias en las cuales, desde mi punto de vista, uno vio alarmas, por ejemplo, cuando Vicente Sitolema renuncia a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo en 2003 y lo hace explicando las razones por las cuales renuncia, explicando ese entorno monolítico que rodeaba a una EVE autoritaria, monolítico formado por algunos avivados como Jock Lender y algunos alcahuetes, ¿verdad? Que siempre está mal esto, ¿no? Digo, es duro porque no le sirve fundamentalmente al alcahueteado. Esa fue una instancia, ese fue un hito en 2003 que la mayoría, digo la mayoría, porque muchos no creyeron en lo que decía Vicente Sitolema en aquel momento. Posteriormente, y para mí fue un momento bisagra, la desaparición de Jorge Julio López. Yo tengo por acá algunas de las cosas que me hicieron dar vuelta a la hoja directamente. Algunos de los comentarios. Vamos a los comentarios del día después, no al del mismo día. El día después, Eve Bonafini comentaba en Radio Espica que esto, la desaparición de Jorge Julio López, fue una maniobra muy bien organizada, porque sabemos que los tipos todavía están organizados para destruir toda la política de derechos humanos que está haciendo el gobierno. Y con respecto concretamente a Jorge Julio López, decía que vive en un barrio de policías, que su hermano es policía, que estuvo preso en la cárcel 9 y era un tipo que no lo quería nadie. Estaba muy apartado porque su padre era comisario y entonces tenía muchos privilegios en la cárcel. creo que no voy a hacer ningún comentario respecto de esto. Es suficiente con estas palabras para entender cómo para muchos, seguramente, no solo para mí, ese fue un momento de dar vuelta a la página. Hace unos pocos días, y tal vez más tarde que la mayoría, veo una foto tremenda en la cual la madre y el general están abrazados. Honestamente, el primer impulso mío fue quemar la foto, aunque sea como un acto de exorcizar aquello que estaba viendo. Porque Eve es en sí misma, desde mi punto de vista, más allá de Eve, es una representante que no ha dejado de serlo, de organismos de derechos humanos. Sus acciones, de las cuales ella es responsable de sus acciones, han dañado a los organismos de derechos humanos argentinos. Han marcado una imagen de un gobierno, sobre todo en el exterior, que no es compartida por el resto de los organismos. Y han dañado la lucha general de los organismos de derechos humanos, consciente o no consciente de sus decisiones. Creo que Eve tendrá que hacerse cargo de que sus decisiones tienen respuestas. No por esto yo hubiera quemado el muñeco en el 24 de marzo. No por esto. ¿Por qué? Porque tendría que haberse medido las consecuencias de haber apoyado la victimización o profundizado la victimización previsible de Eve. Tal vez se podría haber quemado la foto. Sí, yo también estoy de acuerdo que se podría haber quemado la foto. Creo que no, creo que... uno, Hijos de la Plata ya lleva 20 años de formación. Me parece que tendrían que haber pensado en todo lo que les queda por delante también, y cuánto más importante hubiera sido dar otro tipo de denuncia y otro tipo de manifestación con respecto, viste, a lo que había pasado con Eve a lo largo de la historia. Así como vos decías lo de Vicente Citolema, fueron muchos los que se fueron yendo de la Universidad de la Madre, desde gente de muy grande como gente muy joven, que pensó que ahí, desde... Está, por ejemplo, Néstor Kogan, que yo digo, era un adolescente cuando comenzó y apoyó en el año 82, iba a todas las marchas y de repente tuvo, muy joven, también en esa época, tuvo que dejar porque se dio cuenta que no era, y entre perder lo que era la imagen de esas madres, prefirió alejarse y seguir quedando con un momento. Con un momento. Con el tiempo uno siguió y siguió diciendo, pero porque Eve, porque esto. A veces habría que ver y encontrar por qué no escuchamos otras voces de otras madres desde Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Que me parece que tal vez podíamos haber dicho a alguien que sea crítico de su misma organización. Y no está mal que lo diga. Acá Eve puso en un lugar, bien lo decían en este caso Néstor Kogan, cuando la primera vez que la invitó Néstor Kirchner a ir a hablar, dijo, ¿y este tipo de qué me viene a hablar? Y las cosas que dijo en ese momento, y después cómo dio vuelta a todo y llevó así hacia eso todo lo que fue la Organización de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Hasta dónde en este momento está. Y sigue siendo una aliada en este momento de una sola parte de lo que es hoy el gobierno. De una parte del gobierno. Ni siquiera creo que de toda la parte del gobierno. Así que realmente yo tampoco hubiera quemado, creo que no. Creo que me siento en este momento que ya no puedo defender ni siquiera esos recuerdos de hace tanto tiempo y opinar que, bueno, sí, me van a quedar siempre. Prefiero quedarme ahí y borrar un poco de esta época y ver qué pasa. Y no como dijo el otro día, después de... Bueno, habrá que esperar. Nos tendremos a la compañera Cristina como presidenta, pero por ahí dentro de 4 años. Y ese es su pensamiento en este momento. Sí, claro. Voy a agregar muy poco porque me parece que mucho de lo que pienso ya lo dijeron ustedes, pero rescatar algo que sale también en el comunicado de Hijos La Plata, que es esto de que pierde lo fundamental de esa lucha de los organismos de derechos humanos, madres, al menos el sector que representa o en el que se encuentra Eve, cuando entra en la órbita del Estado. Que no solamente es acordar con las ideas de un proyecto que ya tiene su carga y tiene sus consecuencias, sino institucionalizarse. Institucionalizarse dentro de la misma organización que es la encargada de violentar y violar esos derechos humanos que los organismos vienen a proteger, a defender y a denunciar su violación. A partir de ahí, pierde su carácter, pierde su independencia política y empieza a ser una contradicción andante. Esto es